Bueno, pues aquí están mis padres, que se llamaban Nilo González Díez y Benedicta García Aláez. Y una tía que vino de Oviedo, que se llamaba Herminia Joglar. Y este señor, no sé si era un pastor, y este otro. Al lado de eso del monte, que es donde estaba el rebaño de ovejas. No sé si irían por ver las ovejas. O no sé, mis padres hacía pocos días que se habían casado. Y ella había venido a boda. Y pasarían una tarde por allí también de merienda, yo qué sé.